recuerdo de mis mayores deseos. Por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo. Uno de mis mayores deseos, por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo. Difícil encontrar una mujer buena y sincera en esta sociedad maldita, el amor es ceniza de una hoguera. El amor no existe en muchas damas, pero si las traiciones en distintas gamas. Paso de fama por follarme a una tía que esté buena. Amar es un drama y lo deseo es mi más triste condena. ¿Quieres compañía? Cómprate un muñeco hinchable. Valoro el amor, lo demás no es indispensable. ¿Vienes a echarme un cable? Yo ya soy un fósil. Pasarlo mal me dejó inmóvil, ya no soy tan amable. Ya no quiero una relación estable, porque lo único estable es el condón emisable. La mayoría de las tías que veo no me agrada su interior. En esta ciudad ya no creo en una pareja que me cause furor. He tenido mala suerte en el amor. No estoy por la labor de estar ya con nadie, me hago un favor. Uno de mis mayores deseos, por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo. Uno de mis mayores deseos, por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo. Ya no creo en el amor en esta sociedad infectada. Máscaras de ángel tapan a Satán, pero serán detectadas. El amor es una putada en esta sociedad decadente. Muchas de ellas mienten y la confianza baja como una cascada. Si las mujeres sois muy zorras, ¿quién os caza? Más que lobos que os tocan con sus manazas. Se quejan del maltrato, pero elegís a los peores. Si a tu novio le dan varios arrebatos, mejor que le ignores. Corta esa relación, tu estabilidad emocional no deteriores. Antes de la tormenta, seguro que te regalará flores. ¿Te gustan los más malos? ¿Los más cachas? Recuerda que lo primero que se pisa son las cucarachas. Aprender esta lección porque vais en sentido equivocado. En el futuro obtendréis decepción y frustración por el pasado. Ya no se quiere al más bueno, sino al más cabrón. Verdad gigante, si no observa y mira su actuación. Uno de mis mayores deseos, por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo. Uno de mis mayores deseos, por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo. ¿Qué queréis que os diga? Que ya no sepáis. Separatismos de sexos que hacen que os dividáis. Dices que los tíos son todos iguales. ¿Será que tú solo eliges a los más animales? Caen en la trampa con etiquetas que la sociedad impone. Machismo y feminismo para manipular a mentes estrechas. Creo la unión de sexos, no la discriminación que se expone. Para mí ambas son una mierda, nunca me alcanzaron esas flechas. Las mujeres interesadas son las que pienso que son putas. En cambio la que folla por placer me alegro si disfruta. Yo pienso por mí mismo, no piensan por mí, ¿lo entiendes? Relaciones llenas de cinismo, Javi no las comprende. Ya no creo en amoríos, en papeles se relata. Eres bella pero con el alma como la bandera de un pirata. En cuanto al aspecto de las tías tengo listón alto, pero en cuanto a su alma aún más yo diría que de palco. Uno de mis mayores deseos, por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo. Uno de mis mayores deseos, por amor que ya no siento, muchas escasas de buenos sentimientos se rompió el trofeo. La marca similar a la del Teófilo parece cachondeo. Tantos años solo olvidado como un cadáver en un coliseo.